que la partida de nacimiento de la hoy mujer era apócrifa y estaba firmada por un médico de la Policía Federal. Luego de contactar a la Anita 129 por teléfono, la comunicación continuó por mail y en 2014 la mujer viajó a Argentina para realizarse los estudios de ADN y poder determinar su identidad con el banco de datos en el que estaba la información genética de su padre, que la busca desde hace más de 40 años. Estamos en comunicación con Alexis Oliva, que es un periodista dedicado y escritor, periodista dedicado... Hola, Alexis, a la investigación de derechos humanos y la crónica de conflictos sociales. Alexis, buen día, ¿cómo va? Hola. Hola, ¿nos escuchás? Sí, ahora sí. Ahí va. Bueno, estábamos haciendo como un breve repaso por esta feliz noticia, ¿no? Siempre que hay un nuevo nieto o nieta recuperada es una alegría y un pequeño paso en la cicatrización de esa herida tan grande colectiva que tenemos, ¿no? Así es. La verdad que, de por sí es buena noticia y en este caso con el dato de que es hija de una joven desaparecida, detenida, militante revolucionaria, nacida en Cruz del Eje, sí, aunque secuestrada en este caso en Buenos Aires, sí, bueno, tiene toda una significación especial, ¿no? Por lo que ha sido el castigo represivo contra esa ciudad y gran parte de su mejor juventud de aquellos años, ¿no? Sí. Y bueno, y en este contexto, el contexto actual, ¿no? La significación que va teniendo, es decir, en cada uno de esos hallazgos, de esos reencuentros, prácticamente las madres y las abuelas son de las pocas hacedoras de buenas noticias en este contexto de calamidades políticas y económicas y sociales y culturales que estamos viviendo. Entonces, bueno, cosas como esta valen a la enésima potencia lo que significarían en otros contextos, ¿no? Pero en cualquier caso es una inmensa noticia. Absolutamente. Y es fruto de un trabajo colectivo, ¿no? Que tan implacablemente, con tanta constancia vienen realizando madres y abuelas con todo su equipo. Qué labor, pese a gobiernos como el que tenemos ahora u otros momentos en los que han pasado su tesón y su constancia hacen que, bueno, que hoy podamos estar hablando de la Anita 129. Entre otras cosas, ¿no? A pesar de todo, ¿no? A pesar de contextos como este y de contextos como los 90, recuerdo cuando los juicios se habían vuelto prácticamente imposibles legalmente, entre comillas, aunque era absolutamente ilegítimo ese marco legal. Sí. Había leyes de impunidad e indultos presidenciales, ¿no? Que impedían que los represores fueran condenados por los crímenes de desaparición, tortura, secuestro, asesinato, todo eso. Y sin embargo, las madres también encontraron ahí el resquicio de meterlo preso a Videla por el robo de los niños, ¿no? Sí. Y eso también fue una brecha por la cual después posibilitó, ¿no?, ir mostrando lo que fue la dictadura, condenando a algunos. Sí. Y viendo qué ilegítimas eran esas leyes que terminaron después en otro contexto político siendo nulas. Sí, ¿no? Absolutamente. Declaradas nulas como lo fueron siempre, porque no era que había que derogarlas, había que anularlas, como si nunca hubieran existido, y a partir de ahí poder hacer todos los juicios que se han hecho, e incluso que haya un juicio por el plan sistemático de desaparición también en Córdoba, con un caso, el de Sonia Torres, que lamentablemente todavía no se ha dado el reencuentro ese, sí, pero sí se ha demostrado que el nieto de Sonia existió, ¿no? Sí. Y fue apropiado. Y en ese sentido, bueno, esto de los Cíntora y Solsona es alucinante. ¿Qué más sabemos de la historia de ellos? De Norma y de Carlos Alberto, de los papás, digamos, ¿no? Claro. Bueno, Norma es la mayor de dos hijos desaparecidos de una familia de Cruz del Eje, que era don Kiko y doña Flora Cíntora, sí, que eran comerciantes, y sus dos hijos, Norma primero el 21 de mayo del 77 y después Daniela Antonio el 1 de febrero del 78 fueron secuestrados y desaparecidos. Es más, Daniel, el hijo menor, es el único de todos los desaparecidos de Cruz del Eje que ha sido secuestrado en la misma ciudad, en las calles de la misma ciudad de Ajá. Cruz del Eje. Los demás sí hay algún asesinato en Cruz del Eje y hay un secuestrado en Cruz del Eje que después es asesinado en el Departamento de Informaciones de D2 antes de la dictadura, que es Horacio Siriani. ¿Sí? Pero el caso, bueno, una familia realmente azotada por la dictadura, porque también tienen, a su vez, este matrimonio tenía un sobrino, que es Héctor Tícera Cíntora, él que fue asesinado en Córdoba en agosto del 76. ¡Wow! ¡Qué fuerte, ¿no? Tremendo, esta familia, digamos, tres víctimas del terrorismo de Estado en una misma familia. Dos, los hermanos Cíntora, Norma y Daniel, militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores y su Ejército Revolucionario del Pueblo. No sé con qué grado. Sí. Daniel creo que llegó a ser correo, cumplía la función de correo en el ERP. Y en el caso de Héctor Tícera Cíntora, digamos primo por parte de madre de ellos, primo hermano, militaba en una organización que se llamaba Organización Comunista Poder Obrero, OCPO. Que hay un par de militantes de OCPO entre los de Cruz del Eje. Bueno, en Cruz del Eje hay, hasta que en el momento que se inaugura el Espacio para la Memoria, que justamente lo inauguran Estela de Carlotto sí. y Sonia Torres el año pasado. Claro, hace muy poquito. El 21 de marzo del año pasado. Sí, a esa altura, en ese momento, digamos, se sabía que había 17 víctimas del terrorismo de Estado. Lo cual ya es una cifra que es espeluznante, porque estamos hablando de una ciudad que hoy tiene 35.000 habitantes, en aquel momento tenía poco más de 20.000, en el censo 80, 23.000, recuerdo que eran alrededor en el censo 80. O sea, en términos proporcionales es probable que Cruz del Eje sea la ciudad más castigada por el terrorismo de Estado, el núcleo poblacional más castigado por el terrorismo de Estado en toda la Argentina. Tremendo. Y donde además se cerró, o quizá porque se tenía que cerrar, y liquidar y demoler el taller ferroviario donde trabajaban 2.000 obreros. ¿No? Claro. En ese momento. Sí. Quedaron sin trabajo 2.000 obreros y en sus épocas de esplendor llegaron a ser 3.000. O sea, ese es el contexto donde sucede esta historia, ¿no? Bueno, entre esa veintena de jóvenes había militantes de todas las organizaciones prácticamente, o sea, de Montoneros, del PRT-ERP, de OCPO, otros del socialismo más independiente, etcétera. O sea, mucha militancia que tenía que ver también con mucha actividad juvenil en torno a los profesorados, ¿no? En torno al sistema educativo local. Sí. Desde los centros de estudiantes secundarios y después en los centros de estudiantes de los profesorados, nucleados en una federación que se llamó ADES, la Asociación de Juventudes, ¿no? Sí. Eso y seguramente, bueno, mucho desarrollo sindical, mucha conciencia de clase trabajadora en torno al ferrocarril ha sido lo que generó militancia. Pero bueno, como contrapartida de eso, también un aparato represivo con algunos personajes tremendo, notorios que pertenecían a las Fuerzas Armadas y muchos amigos que colaboraban, ¿no? Sí, ¿no? Y cómo esas cosas hacen mella, ¿no? En un pueblo, en una población como Cruz del Eje, seguramente metiendo mucho miedo a la participación, ¿no? Que esa era parte del objetivo, claro, a lograr, de que hay, bueno, un escarmiento que, digamos, deriva, bueno, no solamente en el costo humano tremendo, sino después de muchos años de silencio, ¿no? y de estigmatización de todo lo que tuvieron que sufrir los familiares, ¿no? Sí. Por eso para esa familia también esto es una reivindicación, ¿no? Qué bueno, qué buena noticia, realmente. Un dato muy interesante del año pasado, porque el año pasado, por el primer efecto de la visita de las abuelas, alguien se anima a hablar y cuenta que tiene un primo desaparecido que es la víctima número 18. Sí. Que este año ya hubo que cambiar la placa para agregar el nombre de Carlos Vázquez, ¿sí? Militante de la JP, del que no hay muchos datos y habría desaparecido en un viaje a Salta. Pero que está su primo ahí para corroborar que existió, que era militante y que desapareció durante la dictadura. Ese fue un primer efecto. Ahora, el otro es que después que se hace la entrevista pública con las madres, que yo tuve el privilegio y por otro lado la tremenda responsabilidad de llevar adelante esa entrevista con las madres en el palco, después de eso, cuando apenas bajan, la familiar que estaba ahí representando a toda la familia, a pesar de que estaba en Cruz del Eje, Marco Solsona, que es el hermano ahora de esta nieta aparecida, sí. Número 129, el hermano que alcanzó a que ellos, que lo criaron estos abuelos de Cruz del Eje, mientras sus padres, Carlos y Norma, huían a Buenos Aires y después allá ella secuestrada, toda esta historia que apareció ayer. Bueno, ese joven estaba ahí en el acto, en Cruz del Eje, y él le dijo a su prima, Tete Tícera, que es profesora de historia y que trabaja en varias escuelas, entre ellas una de ahí, de Capilla del Monte. Ajá. Y le dijo que ella lo invitó a hablar. Ella iba a hablar por su tío directo, que es Héctor Tícera. Sí. ¿Sí? Raúl Héctor Tícera. Y dice, habla vos por tu mamá y por tu tío. Sí. Por Norma y por Daniel. Y él le dice, no, anda vos y habla por todos vos. Ella va y habla después de que las madres se bajan del palco, las abuelas se bajan del palco. Pero en el momento que las abuelas se bajan del palco, Tete se acerca, la abraza a Estela y a Sonia y le dice a Estela, ojalá que el próximo sea el hijo o la hija de Norma. Ojalá que el hijo o la hija de Norma sea el próximo que recuperemos. Mirá. No fue el próximo, porque después vino el 128, sí, pero sí fue ahí. La siguiente. Sí. Qué maravilla, sí. Que realmente siempre emociona, la verdad, el laburo constante, intentando, aparte siempre con mucho amor, con mucho respeto, también participando de otras luchas sociales, ¿no? Acompañando a los colectivos que representan a los sectores populares o que están con alguna problemática. Claro, las abuelas, ¿no? Y digo, cada vez que aparece la noticia de una restitución de identidad usurpada, robada, es un poquitito más que nos acercamos a sanar. Sabemos que es una herida enorme, pero digo, el laburo, la lucha, y además siempre con mucho amor, ¿no? A veces uno se enoja o no sé, tendría ganas de tomar otra actitud, y ellas con una constancia, con una paciencia y con la sabiduría de la abuela, ¿no? De esperar el momento oportuno, lo mismo que ahora, bueno, siempre se pide darle espacio y tienen conciencia de cómo es el proceso para esta nieta o todos los nietos que han sido recuperados, ¿no? El proceso de asimilar toda su historia, todo ese bagaje que sabemos, sí, que lleva tiempo, que no es fácil, pero realmente celebramos mucho y bueno, y nos toca de alguna manera también, porque es de Cruz del Eje la mamá y porque nace acá la historia, ¿no? Nos toca un poquito también, un poquito más de cerca. Totalmente. Y eso, bueno, quedó de manifiesto ahí en ese día, el año pasado, cómo ellas hacen esto que vos decís, no se refugian en su tema, no, ¿sí? Sino que arriesgan ese prestigio en cada una de las luchas que bancan y que participan y que le ponen el cuerpo, ¿no? En ese momento, digamos, yo recuerdo haberle preguntado sobre la herencia de la dictadura en términos económicos, ¿no? Que sí. En el caso de Cruz del Eje fue, por esto que te decía, del taller ferroviario, una víctima integral de la dictadura en toda su dimensión. Sí. El terrorismo de Estado y el plan económico de miseria planificada, como decía Walsh. Y ellas, bueno, hicieron una caracterización descarnada de lo que es el macrismo hoy, y los efectos que eso tiene, y las conexiones que este modelo actual tiene con aquel de Martínez de Hoz, ¿no? Sí. Y me acuerdo que la otra pregunta era cómo ellas llevan esa mochila de ser en un contexto como este, prácticamente las únicas productoras de buenas noticias. Sí. Y bueno, y decían eso, ¿no? Cómo esto lo llevaban con cierto peso, con dolor, porque realmente las cosas que están sucediendo en el presente duelen tanto Sí, como aquellas. sí. Pero que al mismo tiempo sabían que, bueno, que esto que es una lucha con paciencia, una lucha que hay que seguir dando, que nunca fue fácil, que ya han superado ellas momentos difíciles, y ese mensaje, ¿no? En tiempos donde uno por ahí se siente un poco desalentado y no te terminas de acomodar de las malas noticias que Sí, recibí, los golpes constantes, sí. directos o indirectos, y entonces, bueno. En ese marco ellas dejaron un mensaje de esperanza y de activismo Sí. social y político, diría, ¿no? Y bueno, y esto es un resultado concreto. Sí, absolutamente. Y un orgullo para todos, ¿eh? Sin lugar a dudas, ese tesón, esa labor que realizan, es un orgullo. Ojalá que vengan contextos más afines, más potenciadores de estos trabajos que vienen realizando colectivamente, y si no, bueno, que sigan las buenas noticias. Gracias, Alexis, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes, un abrazo grande. Un abrazo muy grande. Azul final de Plaza de Mayo.